puta madre. La grandeza de un himno punk en plena actualidad tras las exaltaciones fascistas, afortunadamente minoritarias, surgidas tras la exhumación del cadáver del dictador Franco y su retirada del Valle de los Caídos. Con la Polla Records, que celebran 40 años de carrera, damos comienzo a otra semana de rock en Radio Enlace. Pues colocando los bártulos para dar comienzo a una nueva edición de Otra Semana de Rock, antes Otra Semana Musical, con nuevo nombre, nuevo horario, 7 de la tarde en directo a través de la sintonía de Radio Enlace 107.5 FM de Hortaleza, alrededores, zona noreste de Madrid, también a través de www.radioenlace.org y por supuesto nos puedes escuchar a través de la aplicación TuneIn, en tu móvil, en tu dispositivo o tablet, en tu iPad o incluso en tu televisión inteligente. Recibe un saludo de Javier del Valle, te voy a acompañar durante una hora. También un saludo para los oyentes de asaltomataradiorock.com, asaltomataradiorock, cuya emisión se produce los miércoles por la tarde a las 4 de la tarde, a las 16 horas, hora española. Y ya sabes que para cualquier cosa que desees, que nos quieras comunicar, estamos en las tres principales redes sociales y por supuesto puedes escuchar los programas grabados y las entrevistas en iVoox. Hoy estamos esperando que hagan acto de presencia dos componentes de Las Madres, que nos van a presentar su nuevo disco, El Caballo del Malo. Esperamos a Pablo Díaz Rada, batería y productor, y Ángel Suárez, el bajista, y posiblemente tengamos alguna sorpresa también a través de la línea telefónica. Así que acurrúcate, aunque todavía no hace demasiado frío, parece que estamos volviendo a la primavera en lugar de ir camino del verano, y disfruta de esta hora de buen rock, que te aseguro que te lo vas a pasar de rechupete. Y hemos abierto con la Polla Records, celebrando su 40 aniversario, recién finalizada su gira por algunas ciudades españolas, los últimos conciertos que han dado en Barcelona, próximamente se irán a Latinoamérica, y bueno, pues es propósito, ya veremos si el tiempo no lo permite, ir salpicando esta temporada con algunos temas de esta banda de la Polla Records y otro grupo que celebra su 40 aniversario, Barón Rojo, así que bueno, día sí, día no, algunos temas del recuerdo caerán. mientras tanto vamos a comunicar, a hacerte llegar algunos conciertos que van a tener lugar este fin de semana en Madrid, como por ejemplo, este 30 de octubre, miércoles, estarán Green Day en La Riviera. Nos vamos al viernes 1 de noviembre. Bueno, estamos hablando del 31 de octubre, jueves, Scalwing con Escalones Majaicans en Gruta 77, Bocho en la sala Siroco, y nos vamos al viernes 1 de noviembre, donde en la sala Gruta 77 tendrá lugar el Zombie War Fest con Embers of Prey, Ravenblood, Retales, todo ello en la sala Gruta 77. El mismo viernes 1 de noviembre, que es fiesta y que, bueno, al día siguiente pues sigue el fin de semana, estarán de bruces con celebrando el fin de gira de su último disco junto a Tres Pollos y Barracuda en La Tacita. Y el sábado 2 de noviembre, reaparición de Canallas en Moonlight. Y antes de dar paso al primer disco con el cual vamos a continuar este espacio, pues deciros que recomendamos encarecidamente un concierto benéfico a beneficio de la Asociación San Filipo Barcelona, sábado 9 de noviembre, también en La Tacita, en Entrevías, con Media Luna, entre birras y comando, solo únicamente 6 euros y contribuir a una buena causa para la investigación de una enfermedad rara infantil. Y nos vamos con lo último de Básico, grupo de rock que sigue su carrera con este disco editado a través de Rock Estatal Records llamado Diagnóstico Basicopatía, Enganchados al Rock. Me sucedió a mí, no era más que un niño, vi la vida, quiso de mí. Sentado y aburrido del tiempo, lento viendo pasar. Vecina brutal, no la olvidaré, puso sentido a mi vida. La recordaré siempre en mis batallas perdidas. Su largo cabello era un rojo de sus mejillas. Por eso yo te canto a ti, mi amor, Rosita. Te canto a ti. hasta morir. ¿Acaso no lo ves? Te creeré, hasta el fin te creeré. Dime que mi torre no cayó y que Santa Claus no se largó. Se nos ha colado otra canción de básico porque estaba abriendo la puerta a los chicos de las madres. En concreto estamos escuchando Te creeré, anteriormente Rosita. Y en breve escuchamos a las madres para dar de paso a la entrevista. Pues aquí está el corte número 2 de nuevo disco de Las Madres, El Caballo del Malo, El Niño Bola, y bueno, pues contamos en los estudios, tenemos aquí de fondo la música, contamos en los estudios con Pablo Díaz Rada, batería, productor o coproductor de la obra. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y también con el bajista Ángel Suárez. Buenas, ¿cómo buenas estamos? Tardes. Acércate bien al micro, porfi. Sí, ¿ahora? A ver, sí. Un poquito, vale. Ya. Vale. Bien. Pues nada, que contentos, El Caballo del Malo. Eso, yo me acuerdo de una frase que decía mi padre cuando hace tiempo eres más lento que el caballo del malo, ¿no? Es un poco el sentido, ¿no?, de la frase que da título al disco. Correcto. Por suerte, por desgracia, hemos tardado bastante en grabarlo, desde que empezamos a anunciar que estábamos en ello. Ha sido un trabajo creativo muy, muy intenso, pero que debido un poco también a las circunstancias personales de cada uno, se ha dilatado un poco en el tiempo. Si bien es cierto que no contábamos con la presión de estar metidos dentro de un estudio con el taxímetro corriendo, lo hemos grabado nosotros, lo he producido yo junto con Iván Pozas, y lo hemos producido con nuestro propio equipo, con nuestros propios medios, con lo cual, bueno, digamos que teníamos una forma de trabajar mucho más a la antigua usanza que a la forma de currar que hay actualmente, que es métete 2 semanas en un estudio, corre, y lo que salga ha salido, se mezcla y se lanza. Uh-huh. Ese ha sido un poquito el método. Pablo, ¿tú habías tenido ya experiencias en lo que se refiere a esto, a de producir, de grabar? ¿Estás metido dentro del circuito de este tipo de labores? Sí, no a un nivel hiperprofesional dedicarme a ello plenamente, pero sí que llevo bastantes años grabando demos a muchas bandas. De hecho, el trabajo anterior que hicimos, Lo Mejor de Cada Casa, también lo grabé yo. Y bueno, digamos que con esa experiencia, un poco más de equipo y un poco más de tiempo, decidimos embarcarnos a hacerlo nosotros, igual que habíamos hecho con Lo Mejor de Cada Casa. O sea que sí, más o menos tengo cierta experiencia. No sé si vosotros os acordaréis, yo creo que tú, Pablo, sí que estabas, Ángel ya no recuerdo si viniste o no. Os hice una entrevista en el Cadillac Solitario para LH Radio. ¿Eso fue en el barrio de Pilar? Sí, exactamente. Sí, estábamos todos. Estabais todos, sí. Yo creo que era del 2013 o del 2014. Y ahí estabais presentando ese primer disco, y mientras tanto ya os he perdido un poco la pista, pero sé que algo grabaste y no llegó a ser como un disco oficial. A ver, ¿cómo fue esto? ¿Qué ha pasado con la banda durante este tiempo? Pues la verdad es que con la banda no ha pasado nada. La banda ha seguido tocando y dedicándose a componer, luego a grabar, a hacer preproducciones, después a grabarlo, etcétera, etcétera. Pero eso que cuentas es que Lo Mejor de Cada Casa no es el primer disco, es el segundo. Ah. Ya hay un disco previo que se llama Vergüenza Me Dan. Efectivamente. Y entonces esto, lo que pasa es que Lo Mejor de Cada Casa tiene 4 temas que en principio iban a ser un adelanto del disco este, de El Caballo del Malo. Y al final se decidió que íbamos a sacar un EP con los 4 temas y todos los temas del otro disco nuevos. Uh-huh. O sea, del disco que ahora mismo se ha editado, ¿no? Pues ahora me acuerdo yo, es verdad. Era con el otro trabajo cuando os entrevisté, y luego ya... Exacto. Efectivamente. Tuve la ocasión de veros una vez en el desaparecido Jimmy Jazz. Sí, exacto. Que ya quedan pocos... Jimmy Jazz ha desaparecido, no lo sabía yo. Bueno, está a la venta, pero sí, está cerrado desde hace mucho tiempo. Ajá. Que por cierto, que ese tipo de locales, ¿no?, de pequeña capacidad, ideales para bandas como vosotros, bueno, nos gustaría a todos, ¿no?, tocar en sitios más amplios, ¿no? Pero no siempre es posible que te den un poco la posibilidad de hacer conciertos habitualmente. Están totalmente, prácticamente desaparecidos. O alquilas salas de mediano, de gran aforo, o no hay tu tía, ¿no? Es triste, ¿no? Salas de 100 personas, 100 y pico, quedan poquísimas. Tienes Costello, tienes Siroco, que estuvimos el otro día presentando el disco allí, que son buenos sitios. Bueno, también está Gruta 77, que es un referente en el rock and roll. Lo que pasa es que ya es un poquito más grande, sí. pero si me pongo a contar, no quedan muchas más en el formato que tendríamos para una banda como nosotros o cualquier banda que quiera hacer circuito de gariteo, que al final es por donde puedes tocar de una forma más asidua. Sí, sí, bueno, pues tengo aquí preparado el siguiente corte sin mirar atrás, el corte número 3, y a ver si podemos contactar con Amonra, con vuestro vocalista, que, bueno, que el otro día, bueno, yo no pude ir a veros a Siroco, pero sí que estuve viendo a vuestros compañeros en el acústico que hicieron teloneando a los Varones, sí. Y bueno, pues estuvo bastante divertido, ¿no?, conseguir levantar los ánimos de la gente que no es vuestro público y que se va acercando a la sala con la idea de acercarse a la barra y al final se quedaron prendados, ¿no?, de la labor de vuestros compañeros. Lo hicieron muy bien nuestros compis, siempre, sí, siempre lo hicieron, hacen bien. La verdad es que sí, lo hicieron pues, muy bien. Pues vamos con dejaron el pabellón bien alto. Vamos con el corte número 3, sin mirar atrás, y luego seguimos charlando. A ver, ahora sí. Que te casaste bien, que no andas con cualquiera, te curras bien el papel. Es cierto lo que largan, que solo bebes café, que los golpes no van solos, merecidos suelen ser. Luego sola en casa para ver qué pasa, y si el tren no para, queda saludarlo al sangrar. Y también si te baila el pulso cuando te hablan de él, que no eres persona, sigues sola aunque en casa le ves. La pena con pintura se ve más oscura, la gincana del día a día, ya no queda ternura. Cuando no hay nada que hacer, coge pluma y un papel, una nota en el salón, ahí te quedas corazón, que no te vaya bien. Salió, sonrió, le gustó sin mirar atrás. No volvió nunca más, nunca se dignó sin mirar atrás. Como en una peli, buscando la manera de dar fin. Saliste en el coche, hay que respirar. Y a él quien le va a esperar, a él quien le va a llorar. No eres parte de su harén, no eres humana, no estás a su merced, no hay nada que rascar. Por mí te puedes perder, que yo no pienso correr. A ver si tenemos a Monra al otro lado del hilo telefónico. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien, bien. Aquí están tus compadres, bajista y batería, la base rítmica de la banda. Sí, les estoy escuchando. Tienen una voz muy dulce, al otro lado. Ajá. Bueno, ya, pues como les has escuchado, has visto que te han dejado en buen lugar, ¿no? Por eso les estaba escuchando, para que no dijeran nada malo de mí. ya. Porque estoy aquí por motivos de trabajo y de movidas familiares, estoy aquí en el barrio Hortaleza. Pues está bien, está bien cerquita, una pena que no hayas podido acercarte porque... Joder, lo he intentado de verdad, pero las labores familiares y historias varias no me han dejado, pero bueno. Las 7:30 pasadas son las 19:31, emitiendo en directo en Radio Enlace. Y bueno, pues hacer referencia, estábamos hablando, como has escuchado, del pequeño acústico que os marcasteis tú y Manu Bandán teloneando a los varones el otro día, ¿no? A los varones, sí. Fue... Sí. Levantasteis al público y en unas circunstancias que no son nada favorables, y en eso hay que alabarte tanto a ti como a Manu. Sí, bueno, las circunstancias no eran muy idóneas por el tema de que, aunque nosotros tenemos escuela ya con la historia de los acústicos, tanto Manu como yo, como Ángel también ha estado en algún acústico, tenemos escuela. Y también teníamos un referente de haber tocado para un público tan heavy, ¿no? Que era otra base que estuvimos tocando con los Leise. Entonces, bueno, yo la verdad es que iba bastante tranquilito. Manu sí que estaba un poco de los nervios, porque Manu además es muy fan de los varones, de Barón Rojo, de toda esta historia, y entonces iba bastante nerviosete, ¿no? El quedar mal delante de tus ídolos es un poquito jodido. Pero al final salió muy bien la historia y quedamos muy bien con toda la gente y sonó guay. Uh-huh. Y vos también tuvimos la suerte que teníamos de técnico de monitores a Jaime Zamora, que es el que nos grabó el primer disco. Entonces, bueno, estaba todo un poquito en familia, todo uh-huh. muy bien. Y hubo selfies para el recuerdo, Manu pudo hacerse un selfie con los míticos varones. Sí, claro, y se llevaría seguramente más de alguna cosita firmada, ¿no? Sí, yo les llevé unas tortillas de patata para que se comieran bien, seguro que ellos comen bien, pero yo os hago unas tortillas de patata cojonudas. Oye, pues mira, es bueno saberlo. La próxima vez, ya sabes, no nos puedes fallar y te tienes que traer una tortillita que nosotros ponemos las birras. Muy bien, genial, pues nada, eso está esto. El próximo día llevo tortillas. O gazpacho, que mi esposa hace un gazpacho también que se te va la olla. Bueno, y después, 4 días después, presentación un miércoles en la sala Siroco, ¿cómo fue la historia? Perdona, un segundo, que se están bajando los niños de coche. Vale. Bueno, si no podéis intervenir vosotros, ¿cómo fue el día de la presentación? Miércoles en la sala Siroco, eso es. Agrupados por vuestro público. Sí, fue muy, muy guay, fue muy divertido. También fuimos un poquito nerviosos, pero lo teníamos muy trabajado, ¿no, chavales? Hombre, han sido muchos meses de trabajo para el directo y aparte que allí la verdad es que estuvimos como en casa, la sala genial, Ángel el técnico máquina, prueba de sonido súper rápida, no tuvimos mucho tiempo para entretenernos en volvernos locos y la verdad es que aparte de sonar genial, la convocatoria fue bastante buena para ser un miércoles lluvioso de frío intenso como el que fue la semana pasada. Sí, con un frío de cojones. Y la sala se portó muy bien, nos arropó muy bien, todo muy guay, muy guay, muy guay. Muy bien, pues a ver si hay más ocasiones de veros en eléctrico. ¿Qué nos destacaría, Samón, de este disco, del Caballo del Malo? Pues del Caballo del Malo, una cosa que a mí me ha gustado mucho es la grabación y la producción. O sea, yo nunca había trabajado con un productor y en este caso ha sido tanto Pablo Díaz de Rada, que le tenéis ahí, que con esa cara de bueno que tiene es un poco capullo a la hora de trabajar, y luego también con Iván Pozas, que también nos estuvo echando un cable la producción. Entonces, yo creo que destaca este disco por eso, porque en eso se dedicó muchos años y por la novedad esa de trabajar con un productor, que en este caso es colega y también miembro de la banda, pero ha sido una cosa que que destaca en este disco, vamos, que es una pincelada nueva. Y de las letras, ¿en qué te has inspirado? Bueno, en muchas vivencias, ¿no? Unas letras apegadas a la realidad y a la vez creativas, así las definiría yo. ¿Qué te gusta, o sea, qué nos puedes comentar de esos textos? De los textos, hombre, los textos trabajo más o menos igual con, he trabajado igual con desde que estaba yo en Marcha Hormiga hasta ahora y tal. Lo que pasa es que ahora sí que he releído y he reescrito. Antes es una cosa que no hacía nunca, que yo cogía letras, tengo mis musas, mis pajas mentales, mis amores y desamores y mis rollos etílicos, pero según me entraban por la cabeza los dejaba ahí, los tiraba y ya está, los escribía y fuera, de una escritura, de un tirón. Y sin embargo, en este disco le he metido más mimo, le he metido más tiempo, he sido un poquito más profesional, no mucho más, pero un poquito más. Primero por eso, por lo que te he comentado antes, estamos trabajando con un productor y yo sé que Pablo ha agradecido que le meta más caña a las letras, que las relea, a la hora de cantar también creo que he mejorado y bueno, eso te puedo contar un poquito. Cuando uno está grabando, produciendo toda esa labor, ¿qué es lo más importante de cara a las letras? Bueno, aparte de su valor literario o comunicativo, ¿tú qué destacarías a la hora de grabar? Sí, Pablo. Básicamente que encajen bien con cómo está planteado el tema, sobre todo las intensidades que hemos planificado para cada parte, porque al final una canción es un montón de trozos separados que se juntan para hacer un todo y el 50% de una canción es la letra y la voz. Hagas lo que hagas, que en un grupo que tiene un vocalista, un grupo no instrumental, necesitas que las letras transmitan y que la voz transmita, y son dos cosas muy complicadas, aunque parezcan una tontería. El día que tenga el cantante o no tenga el cantante y la actitud que tenga a la hora de cantar delante del micro cuando estás grabando, a veces te obliga a meter caña, en plan, cabréate de verdad. Esta frase hay que cambiarla por otra, no puedes repetir esto tres veces. Es un trabajo en el cual o confían mucho en ti o te mandan a la mierda, porque al final te estás metiendo en la parcela de otra persona. Ya si encima es de tu banda, que cuando hay confianza da asco, ya sabemos todos cómo va esto. Por suerte en las madres, cuando hay confianza es al revés. Digamos que aprecian más el criterio porque te conocen, y si hay que darse de puñetazos, nos damos de puñetazos, pero las cosas se hacen y se hacen bien. O sea que en ese sentido ha sido un curro, pero ha sido un gustazo, y creo que Juanra, aparte de haber mejorado muchísimo, ha podido evolucionar a otra cosa que luego también se ha notado en el directo. Y Juanra, entonces tú cuando te metes al estudio, ¿es más complicado eso de motivarte, de estar a 100 dentro de un estudio que, por ejemplo, cuando tienes al público en un escenario? ¿O cómo afrontas tú esto? Yo tengo mis truquitos. Yo voy a grabar en pijama. Yo cuando voy a grabar me pongo un pijama de estar por casa, las zapatillas de estar por casa, y siempre a lo mejor me tomo un dico, una ginebrita o algo de eso. O si es menester, un colacao, pero yo intento que estar como si estuviera en mi casa. En este caso, porque ahí tienes a dos genios que han sido los que se han ocupado de que el disco suene así, que es Pablo y es Ángel, que es el que ha condicionado todo el estudio, todo nuestro local, para que suene como suena el disco, entre Pablo y Ángel. Entonces yo estaba como en casa, es como que me hicieran una cama medida, ¿sabes? Calentito, guay, pues no tenía otra cosa que hacer que llevarme el pijama. En un estudio que no es nuestro y que es de fuera, pues queda un poquito de corte. Pero en este caso que era con ellos, pues digo, las dos veces. Cuando grabamos Lo Mejor de Cada Casa, que también lo grabamos con Pablo, también me fui en pijama. Entonces son mis trucos para sentirme motivado. Aparte que yo soy un teatrero de cojones, o sea, que yo, basta que me digan, oye, haz un poco el gamba, y yo lo estoy haciendo, ¿no? Por eso yo creo que se me da bien el escenario, por eso. Pero en el estudio no hace falta mucha motivación, porque los temas lo son todo, y ya te digo, yo me pongo un pijamita y me pongo delante del micro y bueno. Y a escuchar las órdenes de Pablo y a cantar, tío, y está guay. Bueno, bueno, pues ahí queda uno de los trucos que a lo mejor le puede servir a otro compañero tuyo, a otros cantantes. Seguro, que se alguno dirá, esto es un postureo de Ramón, esto es una gilipollez, pero no, ellos que están ahí en el estudio te pueden corroborar que es cierto, vamos. Yo doy fe, no es la misma persona, sí. Si está cómodo y si no está cómodo a la hora de grabar. Nos pasa a todos, de todas formas, pero... Las zapatillas son un punto. Eso de peluche. Los ositos esos que lleva en los pies. Qué bonito. Muy bien, pues antes hemos escuchado, por ejemplo, es que si nos ponemos a hablar aquí de todas las letras sin mirar atrás, ¿se puede ser hombre y feminista? Porque esa letra, es feminista al 100%. No se puede, se debe ser hombre y feminista. Ajá. Se debe ser feminista siempre, seas hombre, mujer, mono, caballo o lo que sea. Hay que ser feminista porque las madres, directamente, o sea, las madres somos las madres por eso, es una oda a la mujer. Yo creo que la mayoría del rock and roll habla de una mujer siempre para bien o para mal. Y aparte es que es la gran creadora, ¿no? Entonces yo creo que se debe ser feminista. Otra cosa es que se han flipado, ¿no? Pero feminista es que es lo lógico. En esta sociedad actual hay que ser feminista. Lo que está fuera de contexto es ser machista. Pero ser feminista es como se debe de ser, vamos, en mi opinión. Sí, no, como hay alguna vertiente dentro de lo que es el sector militante que dice que los hombres nos quedemos al margen de eso, pues por eso digo. Sí, no, a ver, yo cuando a mí me preguntan sobre el aborto, yo digo que yo no tengo ahí opinión, no tengo ni voto. Yo puedo ayudar con mis ideas, pero evidentemente mi opinión no es decisiva porque sobre el cuerpo de una mujer tendrá su opinión una mujer. No voy a opinar yo que tengo un pirulo, que opinen ellas. ¿Sabes? Si ellas son las que tienen que decidir, ellas paren, ellas deciden. Pero evidentemente mi educación ha sido feminista y mi manera de ver las cosas es feminista. No ante todo, hay muchas cosas que soy aparte feminista, ¿no? Pero yo creo que el feminismo, siempre y cuando no sea dañino, no sea, pero como cualquier historia, ¿no? No sea cansino. Hay que ser feminista, es lo natural. Yo no concibo lo que es antinatural es el machismo, pero el feminismo es una cosa natural que se tiene que llevar con naturalidad y que se tiene que ejercer con naturalidad. Sí, sí. Y bueno, otra que para por lo menos hablar de unas canciones, de otra canción que han podido escuchar los oyentes, El Niño Bola. El mundo del acoso escolar, el problema del acoso escolar, que yo creo que eso siempre ha existido, ¿no? Todos lo hemos conocido, sí. Los que te... No lo llamábamos bullying, pero era lo mismo. Pero ahora quizá vivimos en un mundo más agresivo, ¿no? Con más violencia, y eso también se manifiesta en los más pequeños, ¿no? Sí, yo, de hecho, no a un nivel muy heavy, pero yo tengo dos críos, uno de 10 y otro de 5, y yo hay momentos que lo vivo, tío, y niños de la edad de mi hijo de 10 que se me han llegado a encarar a mí, tío. Yo antes no se me ocurría, en los 80 cuando te decía un mayor una movida, hostia, no le decían ni mu, pero bueno, pero ahora los temas están así, un poquito tal. Entonces, bueno, creo que pero esa canción, El Niño Bola, la hemos hecho también con un poquito de gracia, con un poquito centrándonos un poquito en Jeremy, y era porque era una asignatura pendiente que teníamos Ángel y yo, ¿no, Ángel? Sí. Desde hace mucho tiempo, además, ¿eh? Sí, teníamos esa historia que queríamos hacer un tema los dos conjuntos, y los dos juntos y tal, y así salió El Niño Bola. Muy bien, pues Juanra o Amonra, que no sé de dónde viene eso de Amonra, ¿de dónde viene? Ah, porque de pequeño me llamaban Amón, mi madre me llama Amón, mi hermana me llama Amón, por Juan Ramón, y mi madre también es una flipada del tema egipcio, de egiptología, ¿no? Y todo este rollo, y por eso viene lo llevo usando muchísimo tiempo. Pero me puedes llamar como quieras, ¿sabes? Me puedes llamar Amón, Juanra, cariño, yo qué sé, puta, llámame como quieras. Pues no sé qué, a mí me apetecía despedir esta conexión telefónica con Quemar el Mundo y que tú no la presentases. De todas maneras, si todavía estás a tiempo de que escuchemos alguna otra canción. Bueno, que decidan ahí mis compis, que se han dado el paseillo ahí muy gratamente. Que decidan. Sí, este nos hemos dado un paseillo maravilloso. ¿Qué opinas? Queremos meter otro corte entonces, aparte de Quemar el Mundo. Sí, pero luego da tiempo al final. Ah, vale. Vale, al final podemos poner otro corte. Pues presento yo Quemar el Mundo, ¿no? Sí, perfecto. Presenta si ya te despedimos. Vale, pues muy bien, pues Quemar el Mundo es una canción, que habla de una enfermera que la aíslan por pillar el ébola y que le quitan el novio, le quitan el perro, le quitan todo. Y entonces se cabrea como una mona y decide quemar el mundo. Habla de esa manera de quemar el mundo, pero hay mil maneras. Sí, sí, porque eso... Y que os guste, y que os guste las madres, lo podéis escuchar en Spotify, lo podéis escuchar poniéndose en contacto con nosotros por Facebook, por Instagram, Las Madres Rock, y os enviamos el disco entero y disfrutar de este grandísimo tema que es Quemar el Mundo. Pues muchas gracias y nada, pues que tengas una buena noche y nos vemos en los bares y en los escenarios. Javi, muchísimas gracias. Gracias a ti, tío, y nada, y que tengáis un... Os sigo escuchando de otro lado. Gracias, hermano. Hasta luego. Venga, hasta luego, también. Pasadlo bien. Te paras una birra, mi salud. En el no lo dudes. Día en que la tierra da la vuelta al sol, me lo dedican solo a mí. Son cinco estrellas que te puso un chef acá. Una de ellas la pago yo. Son cinco golpes de tambor los que utilizo para llamar. ¿Y qué has estado haciendo? Por aquí ya no te dejas ver. No te dejas ver. Me conformo con la foto, pero parece que se va a romper. Que se va a romper. Y yo sigo con lo opuesto. Te dedico esto y a saber. La pandemia, las noticias de las dos, me deja siempre muy mal sabor. Sin tu latido es difícil combatir. Le doy mil gritos al televisor. A mí no me conocen. Vamos a por el cabreo. Donde sea que estés, sea que estés. Sí, yo sigo con la foto, te dedico esto y a saber, y a saber. Yo voy detrás. Vamos a quemar el mundo. vamos a quemar el mundo. Vamos a quemar el mundo. Vamos a quemar el mundo. Visto lo visto, vamos a quemar el mundo. Vamos a quemar el mundo. Vamos a quemar el mundo. Visto lo visto. Con la revolución. Es mi ciencia ficción. Matiza el carbón. Pues ahí está, quemando el mundo. Incendiarios, ¿no? Hay que ser incendiario, aunque sea en este sentido, no tan expreso, no tan político, pero la vida a veces te da palos que te dan ganas de quemarlo todo. Bueno, eso de Juanra podría desarrollarlo. Sí, sí, sí. Y tal y como está el patio últimamente... Más, la verdad es que sí, a ver, es un poco general, ¿no? La canción habla de un tema muy concreto, ¿no? Pero sí que da un poco de miedo lo que se está convirtiendo este mundo que para la gente... hay gente que piensa que es muy grande, pero realmente no es tan grande como parece, desgraciadamente. Y no pinta bien el futuro, la verdad, ni para nosotros y sobre todo no pinta bien para las futuras generaciones. Ya nos queda poquito tiempo, Ángel. A ver, estáis llevando un paso, ¿no?, digamos, porque sonáis muy profesionales, aunque seáis una banda que no tenéis una difusión amplia, no habéis tenido una difusión amplia, pero con este disco estáis buscando una mayor difusión, ¿no?, con una agencia de promoción y demás. ¿Qué es lo que pretendéis o a dónde creéis que podéis llegar con este disco? Pues dónde podemos llegar no lo sabemos, evidentemente lo más arriba posible, y lo que pretendemos es, bueno, pues lo que pretende cualquier persona, cualquier grupo, cualquier artista: reconocimiento, ¿no? Reconocimiento de que tu trabajo, porque aquí ha habido mucho trabajo, ¿eh? Sí, sí, sí, pero mucho, no cabe duda que se ha currado, pero mucho. Entonces, claro, pues lo que buscamos, el reconocimiento, y que el reconocimiento también se traduzca en pecunio, ¿no? Que no estaría nada mal, ¿no? Ya, ya, ya. ¿Cómo está el tema de bolos de actuaciones? ¿Tenéis alguna programada? Pues vais a poder salir de la capital, que es muy complejo, ¿no? Para poder cubrir gastos en este tipo de eventos, como... Pues en ello estamos. Estamos todavía cocinándolo, pero sí que habrá bolos fuera. Tanto nosotros como con otras bandas vamos a hacer cosas y, bueno, estamos cerrando agendas para poder presentarlas lo antes posible. Sí, sí, sí. Pues ¿queríais que despidiésemos con Banquero Dios, era? Sí. Que era sí. El corte número 4, Banquero Dios, a ver si lo encuentro. Vale, pues aquí está, con él nos vamos a despedir. ¿Alguna cosa que queráis decir? ¿Qué maneras, qué formas hay de conseguir el disco? ¿A punto de distribución físico, internet, etcétera, etcétera? ¿Cómo? El disco está en todas las plataformas, bueno, prácticamente todas las plataformas digitales. Lo podéis escuchar en Spotify, en Deezer, en Google Music, luego en físico. Lo tenemos en los conciertos y hay un par de pequeñas tiendas. También están disponibles en Gruta 77, en la sala, para poder comprarlo. Y bueno, lo que recomiendo a la gente es que se meta en nuestro Facebook, que nos pregunte por el formato físico. Y si necesita cualquier cosa, lo mismo lo digo. Las Madres Rock en Facebook. Lasmadres.es, la web oficial. Lasmadres Rock con guiones bajos en Instagram. Y Las Madres en Spotify. Solo hace falta buscar El Caballo del Malo, que es el nombre del disco en Spotify. asociado a nuestro nombre y ya pueden escuchar y sobre todo hacer favoritas todas las canciones que les gusten. Ángel, ¿ese reconocimiento va llegando ahora que lleva poquitos días en la calle, la gente que lo ha escuchado? ¿Cuáles han sido las impresiones? Pues la verdad es que tanto en el concierto de presentación como en la gente que lo ha escuchado fuera de ese concierto, tanto antes como después, la verdad es que la acogida es muy favorable. Y eso es de agradecer. Bueno, pues Pablo, Ángel, muchas gracias por haber venido a Radio Enlace. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a nuestra audiencia. La semana que viene más. La semana que viene tendremos un homenaje a otro programa mítico de aquí, La Fauna, donde participarán algunos de los integrantes de este programa o que han pasado por él. Y bueno, decir respecto al concierto de los varones y las madres, que bueno, del concierto de las madres hemos hablado hoy un poquito, pero del de los varones no, pero en losmejoresrock.com hay una crónica escrita por mí, así que si os conectáis ahí podéis acceder y ver lo que pasó en ese evento. La próxima semana más de mercado, todos juntos al pasto. Todos aborregados. Dinero, dinero, cambio fe por dinero. Dinero, dinero, revolución cristiana. Dinero, dinero, cambio fe por dinero. A golpe de talonario. Gracias a Dios, el cielo se iluminó. Santo es el Señor. El dicho el cielo puede esperar. No, no, no es cierto. El cielo tiene que cobrar. El dicho el cielo.